11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 4698-7213. Perfecto. Bueno, pensó que me iba a agarrar mal parado, no. Ya me aprendí de memoria hasta ahí. Y también nos puede visitar en nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar, y ahí hay un link también para poder escuchar el programa en vivo que te lleva a la página de la radio. Sí, en www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Bueno, hemos cumplido que nos había pedido, espere que busquen, nos habían pedido un tema de Rata Bajo Control. Bueno, ya hemos cumplido, y bueno, hemos cumplido con la parte de usted, lo que había hecho de la investigación genérica. Investigación. No, la verdad que... Un momento de reflexión también. Sabe que, bueno, El rock te despierta. Nosotros también hemos tenido un gran conflicto laboral. No hace falta nombrar más nada que eso más. Pero la verdad que es complicado cuando se abren las aguas, se dividen las aguas. Hay unos que piensan que están a favor, otros piensan que están en contra, y a la final nunca se sabe, vio, cómo va a quedar parado uno o dónde va a quedar parado uno. Y en medio está el laburo. En medio está la fuente de trabajo. En medio está la fuente de trabajo, por supuesto. Por eso digo también, rescato lo que ha pasado, porque más que mal uno dice, bueno, le estamos haciendo un bien por la trabajo esclavitud, la esclavitud y todo. Pero saben que esa gente, cuando lo saquen de ahí, va a ser una desocupada más. Por eso defienden su puesto. Prefieren vivir laburando esclavo, pero laburar, antes que ser un desocupado más en este país, o puede llegar a ser extraditado en su caso, porque la mayoría sí, era, sí, eran, a mí lo más sorprendente es como ver algo como que te remite a la lucha del pobre contra el pobre. Claro, a la época feudal, que prácticamente tenían... Era la gente esclavizada, y uno dice, si se pone a mirar en el siglo en que estamos y las cosas, digamos, tecnológicas que hay y todas las cosas, y sin embargo en ese sentido no hemos avanzado. En ese sentido creo que el trecho sigue siendo enorme. Y creo que aún más enorme. Bueno, vamos a decir una cosita, vamos a nombrar unos mensajes que nos han llegado. Dice, soy Lucas de Marcos Paz, muy buena la radio Paz, ¿pueden pasar algo de Orcas? Bueno, Lucas, ahora aquí nuestro amigo Pablo en su parte de trash te va a complacer con lo de Orcas. Yo quiero, muchas gracias por estar del otro lado, desde allá de Marcos Paz, así que muchas gracias. Yo quiero esa remera, dice, acá juega con el número. Dice, soy Fede de Marcos Paz, muy copado el programa, quisiera participar por la remera. Bueno, ya estás anotado, Fede, gracias por estar del otro lado. Y que pasen Chief Wolf de Megadeth aquí a Manos Torpes, ya le hemos pasado tu pedido. No, qué capo, dice. Con Perfect Stranger, dice, me leyeron la mente, dice. Jajaja, dice. Eso que dice el tema, las lágrimas están perdidas en la lluvia que cae, dice. Qué groso. Saludos, chicos. Patricia, bueno, muchas gracias. Muchísimas Patricia por gracias. Estar del otro lado. Yo estoy preparando para el sorteo, no sé si se ha dado cuenta que estoy... Sí, está... ¿Y qué le pareció hoy entonces la selección en el Mundial, así, en un breve...? Yo quiero decirle que no me convenció, pero ganó, que es lo importante. Más allá de que haya pasado... Haya tenido una buena tarde el arquero, me parece que le merecíamos un poco más. ¿Cómo nos conformamos? No, pero como que también en una parte del partido como que se conformó con el 1-0 y fue jugar con dinamita, porque en cualquier momento nos podían haber empatado y puede llegar a haber perdido también. Sí, sí, haciendo un análisis, digamos, un poquito profundo de técnicamente del fútbol, es como que... ¿Ganamos la concha? Ganamos a los... Digamos, no hubo juego colectivo, no. Pero Messi, la verdad que para mí fue el mejor jugador y... Juega como jugó en el Barcelona. Pero le faltó, creo que le faltó alguien con quien descargar y rodearse un poco mejor de juego. No hubo mucho juego en la mitad de la cancha. No hubo química entre Verón y Mascherano, por ejemplo, en esa parte me parece que falta un poquito algo ahí en el medio para... ¿Alguien que lo ayude a Mascherano? En un momento pedía Volati, yo no sé. Pedía adelante, dice, ponelo a Volati, viejo, ponelo a Volati, que alguien que agarre la pelota. Pero bueno, no, la verdad que... Y el Mundial, este es el mes del Mundial, creo, están todos... Una preguntita, ¿cómo salió a la final Inglaterra y Estados Unidos? 1-1. 1-1. Más empate. Yo hice un pro de que hacían en la fábrica y mal. Yo acerté dos ya. Y yo acerté... Con resultado. Acerté tres ya. Pero el resultado, todo está bien. Yo acerté dos resultados. El 1-1 de Sudáfrica y México y el 1-1 de Inglaterra. Yo acerté el empate de el triunfo de Argentina y el empate de ahora. Todo está bien. No, el de los coreanos y no me acuerdo si puse empate... Empate, me parece que después yendo al principio del mundial me pareció un poco simpático que se haga en Sudáfrica la etnia ese conjunto de gente negra sonriendo, haciendo todo. ¿Le tira el color más que el apellido? Sí, me pareció algo... Además, alemán gringo ahora le tiró el color. Me pareció algo lindo, algo bueno. Muy bueno, muy buena la presentación. Muy bueno. Sí, muy criticada por ahí. No sé lo que canta, pero me encanta. Sí, hermoso, es hermoso. Morocha más que rudo. Y no, escuché gente, me indigné en un momento porque haciendo los periodistas por ahí preguntando a la gente qué le parecía y escuché gente como argentina haciendo como... Ah, fue una mierda, ¿viste? Como un poco de racismo encima. Yo que ellos miraría lo que hicimos nosotros en el 78 cuando vinieron y después hablaría por, de lo por es exactamente. Y yo digo, bueno, viejo, hicieron lo que pudieron y lo que con la cultura de ellos bailando con sus cosas de la etnia esa. La verdad que, pero la gente, viste, no esas cosas, la verdad que me indigna un poco los argentinos, esa soberbia, decía, es una mierda. Venía de Alemania y China-Japón, viste, de Corea-Japón, y que son unas superproducciones. Las Olimpiadas en Beijing, claro. Eso que fue una cosa, una obsesión terrible del país chino, una obsesión por todo, viste, y claro, y esto es otra cosa, y la gente no... Aparte vamos a decir que es uno de los continentes más pobres del mundo, para no decir es el continente más pobre, sí. Creo que ha hecho demasiado por lo que... Lo importante por ahí que me pareció que pudo mostrar su cultura, sus bailes, su danza, y eso es como que por ahí me dio bronca que la gente lo denigrara un poco a eso, ¿viste? Voy a decirle una cosita, cambiando un poquito de tema, que se busca batero para una banda new metal. Los que quieran conectarse lo pueden hacer con lucask99@hotmail.com. lucask99@hotmail.com. Y después Resiliencia busca batero para banda heavy. Los interesados pueden comunicarse a www.resiliencia-mediometal.com.ar. Resiliencia busca batero. Resiliencia, la banda de nuestro amigo Turu Paredes. Así que y puede anotarse si están interesados allí con ser parte de la banda de Turu Paredes en www.resiliencia-mediometal.com.ar. Sergio, vamos a seguir cumpliendo, así no dejamos rengo a nadie, ¿puede ser o no? Bueno, vamos con Megadeth, She-Wolf y después Lamb of God. Perfecto. Mm-hmm. 7 a 10, el rock se despierta, la ciudad dormida. But I ain't one to call it. 11-66-57-21-78 si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo puede hacer al 46-98-72-13, 46-98-72-13. Si nos quiere, si quieren, tenemos una, el Facebook que se llama La Ciudad Dormida. Si no, tenemos una página web que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Tenemos una página para escucharnos en internet que es www.fmplay1019.es.tl, www.fmplay1019.es.tl. Vamos a mandarle un saludo a toda la gente de Marcos Paz y esperando que Sincrónico suene nuevamente aquí en la Play, como lo ha hecho unas semanas atrás. Así que hemos cumplido con nuestro amigo Nico, que nos había pedido, ¿qué tema, Sergio? Había pedido un tema de Lamb of God, y bueno, le pasamos este que es Redneck, que había sonado anteriormente. ¿Y anterior con qué? She-Wolf de Megadeth, pedido por Fede. Fede había pedido She-Wolf y bueno, Redneck para Nico. Yo lo estoy diciendo lo mismo que usted, porque vamos a recordarle a la gente de internet que lamentablemente a nuestro operador y manos torpes Sergio Adrián no lo pueden escuchar, y a veces nosotros le damos el paso y nos olvidamos de que por internet no lo pueden escuchar a él. Y bueno, vamos a decirle que recuerden que se busca batero New Metal para banda, va, estilo New Metal, para lucask99@hotmail.com, y Resiliencia también busca batero para banda Heavy Metal. Lo interesado lo pueden hacer es anotarse en www.resiliencia-mediometal.com.ar. Están faltando baterista, parece que lo que falta. Yo tengo una doble bombo estomacal, pero bueno, no sé si es la que necesitan ellos. Vocalista puede presentarse, ¿sí? ¿Usted o no, yo? No, usted bien. Yo no, no. Hacía de... ¿Te parece un... vocalista en yo... algún momento? Ah, porque me escuchó cantando recién el tema de Lamb of God. Quiero decirle que Redneck es uno de los temas que más me gusta, el que hemos pasado de Lamb of God. Y bueno, cuando puedo cantarlo... En la ducha canta. Y canto, pero ¿sabes que mis hijas me dicen, pa? Porque a veces me voy a bañar, yo me baño siempre tarde, tipo 11. Te escuchábamos cantar en la ducha, no sé si es bueno para ellas, creo. Con razón, el insomnio de ellas, ¿no? Con trauma. Pues seguramente puede llegar a ser un trauma para ellos. Bueno, lo dejo todo en sus manos, ¿puede ser? Futuro, cuando vayan al psicólogo lo van a nombrar. Sí, yo pienso que el tema papá va a ser el tema que más hablen, lamentablemente, para ellas. Y les mando un beso a Elena, a Blanca, a Bárbara y a Erika, que están de hoy, ya que estamos, a mi señora esposa Luján, que también. Muy bien, vamos con un poco de trash a escuchar. Ahí pasaba Slayer. Pasaba Slayer con Raining Blood, un clásico de Slayer. Y bueno, estamos hablando de trash y elegí esa banda para empezar porque creo que es una de las... Una banda emblema, ¿no? A mí es una de las que más... Y te digo, tuve la suerte de verla en vivo y te da un poco de ver con la velocidad que toca este Kerry King. Es impresionante verlo tocar la guitarra, como las técnicas que tiene para hacer que de la velocidad y bueno, tomar allá en el bajo, impresionante. Así que elegí ese primer tema para empezar con el thrash. Y bueno, comentar que el thrash es un llamado subgénero del heavy metal que nace como speed, con el, también del speed metal, que se tuvo que duro, rápido, agresivo, más que todo agresivo, un tempo rápido y también tonos bajos y mucha distorsión. Eso básicamente es el trash. Usted metal. Lo que hizo fue una descripción de lo que, cómo sería la, la música. Musicalmente, como, claro. Claro, como hemos descrito que el heavy metal era una mezcla de blues, blues, rock y música. ¿Cómo se llama esto? Se me colgué de nuevo. Bueno, lo que hizo fue una descripción de. Claro, como que sí, el heavy metal viene. Hay música muchas, clásica, perdón. Sí, sí, hay muchas influencias dentro del heavy. Y hay muchos temas de este subgénero, pero no sé si de tener unos tantos en tanto, porque si no hay 20.000 subgéneros que. Pero el trash es algo muy. O sea, sobresaliente. Muy sobresaliente. En los 90 lo hemos vivido como nace en los años 80. Dicen que el primer tema trash metal lo ha hecho Queen, por ejemplo. Y bueno, ¿qué tema? Lo maté. Stone Cold Crazy. Stone Cold. ¿Y sabe Crazy quién bien. Quién eligió ese tema en el tributo a Queen para hacerlo? Justamente, ¿quién podía ser? Dígalo usted, porque si le digo yo le. Metallica. Metallica ha elegido ese tema para hacerlo. ¿Por qué? Porque fue la influencia de Trash. Ahí pasaba en aquel recordado tributo a Queen que todos hemos tenido la suerte de ver porque ha sido televisado en ese momento. Después hay otro tema que también dicen que fue uno de los pioneros junto con temas de Judas Priest también para motivar a esta movida que fue que es el thrash metal, que es un tema de Kiss. Vamos a escucharlo, Holder Down Her. Bueno, ahí pasaba Kiss porque también dicen que pudo haber sido un tema. Una de las inspiraciones, la, podríamos claro, decir. Porque si escuchamos bien, tiene esa distorsión y esa ese tono bajo. Y un poco también oscureciendo un poco a lo que era en el heavy metal o el clásico y otros subgéneros. Que empezaron a hablar las letras, por ejemplo, de corrupción, injusticia. Mucho tema de adicción, del suicidio, asesinato, las guerras, todos esos temas, básicamente las letras de trash hablaron y bueno, hay muchos temas que conocemos de Metallica, Omega, de traducciones muy fuertes que hacen Vamos a decir que lo hemos nombrado hoy a Metallica, que fue una de las bandas pioneras con el speed metal, que fue lo que fue Kill 'Em All. Para mí fue, era un speed metal claro. Luego se abocó al, a lo que era el thrash también, pero dado de las influencias también de lo que trajo el gran creador de todo esto, que fue Dave Mustaine también, que por ahí algunos no lo sabían, pero sus comienzos, sí, los primeros pasos y gran parte de Kill 'Em All, del primer CD de Metallica, sí, sí. Y hoy lo tenemos en la cabeza del señor Dave Mustaine. Y hoy lo tenemos en una forma increíble a Dave Mustaine, que nos estuvo visitando en este, en el país, sí. Y estuvo en los estudios con Pergolini en Rock and Pop, haciendo un unplugged increíble. Estuvo, bueno, presentándose, la verdad que... Vamos a decirle que, dado que Metallica se lo apartó, como se lo hizo en su momento al señor Ozzy Osbourne, por sus adicciones, problemas con sus adicciones. Hoy está en el cristianismo, ¿sabía usted? Sí, por eso digo que a cómo da vueltas la vida y cómo, gracias a veces... Como decimos siempre, gracias a las grandes separaciones, nacen los grandes ídolos. ¿Y sabe qué dijo? ¿Qué dijo? Que quiere tocar con Metallica. Sin rencor, dijo. Sin rencor, de verdad. Estuve leyendo un reportaje, extenso reportaje en Rolling Stone, y la verdad que muy bueno. Después sí. Nosotros también tenemos la revista y hemos visto la ya verdad que cumplía 20 años. Sí, pequeño CD de él, así que... Sí, estaremos escuchando algún tema de... Y esta banda que está sonando de fondo, dicen que fue este puede ser el primer disco de thrash metal puro que se llama Venom, la banda. Y el tema Welcome to Hell, que le da nombre al disco también. Ahí pasaba Venom, la banda de Cronos, un personaje para indagar en el mundo del metal, que vamos a estar en otro momento un poco más. Y también más. Que estuvo visitándonos aquí en la Argentina hace muy poquito tiempo. Sí, muy interesante. Ha desparramado el black metal aquí por Buenos Aires y lo ha hecho en gran forma, así que es digno de estudiar nuevamente. Sí, en otro momento vamos a estar profundizando más quizá cada una de estas bandas, pero ahora hacemos un... Hoy vamos a tocar solamente un thrash, vamos al género del thrash y después especificaremos sobre sus bandas. Cada una. Las bandas, digamos, pioneras, que por ejemplo hoy no he traído Anthrax ni Overkill, que fue una de las bandas más emblemática, pioneras del thrash metal. Overkill hace poco ha sacado también el último CD, estuvimos picando acá, que estuvo buenísimo, la verdad que sí. Pero hemos traído Testament de New Order. Muy bien, ahí pasaba Testament, otra gran banda como para pasar unos temitas completos, pero bueno, hoy estamos haciendo un poco de thrash metal en general. Y bueno, esta banda no ni siquiera hace falta que la nombre, creo, una de las bandas que estamos hablando, que el Colorado Mustang fue uno de sus fundadores. Yo le iba a decir que no diga nada de... y bueno, pero igual no. A la otra no la vamos a presentar, a la otra la vamos a dar los primeros acordes y vamos a ver si... Vamos a ver si conocen un poquito esta... Están los cuatro jinetes, como los cuatro jinetes de la ciudad dormida. Uno lo bajaron de un bomberazo, pero somos cuatro, ¿eh? Se dieron un flechazo al jinete que no nunca supimos de dónde vino el flechazo, pero la verdad es que lo perdimos. Lo hemos perdido y bueno, algún día vendrá con el caballo. Así que bueno, pasaba Metallica ahí y... A ver, esta banda también después vamos a estar desarrollando un poco más, pero es un tema muy representativo de esa época del thrash metal. Y bueno. ¿Va a decir de ese tema el próximo? Un tema. Sí, no necesita presentación. Mándelo y... Si hablamos de furia, de destruir, de las letras, acá está la... Si hablamos de basura. Acá está la... Come on, come on. Estamos al aire. Can destroy. Vamos a decirle que en este tema aquí en la Argentina, el señor se le dio por bajar al señor Hayfield y le dio el micrófono. Una cosa increíble porque la gente... Porque yo me acuerdo haberlo visto uno, tan contento a Jeffy y otro que haya bajado del escenario y entregar el micrófono, porque lo entregó, dio el micrófono, sí, no es que no, le ponía... Primero lo puso así en la mano y después lo largó y alentaba a la gente mientras cuatro o cinco cantaban. Y yo con un dolor en la costilla a muchos metros del escenario, tratando de que no me choquen porque estaba... Yo quiero decir un problemita. Gracias a Nada Más Importa, volví a la vida porque llegó un momento donde no daba más. Y de tanto poco y con ese volví a ser yo. Aparte una falta de estado que estábamos. Y bueno, y la banda que viene es la banda que vamos a estar haciendo un especial pronto, porque la verdad que se lo merece a nuestro amigo Dave Mustaine, que está haciendo un esfuerzo terrible por sobrevivir, digamos, y un grande de la música, un grande del metal, así que le vamos a dedicar nuestro espacio a él. Dale el poder a un hombre y recién conocerás quién es, dijo. Se creerá que es Dios. Sí, es parte de la letra en castellano del tema que has escuchado recién. Muy bien, así que nuestras felicitaciones al señor Mustaine por su esfuerzo para salir adelante y para poder regalarnos muchos shows más. Y muchos discos más también. Y hay una letra que dice, que porque siempre leemos una letrita castellana acá, que dice: bienvenido a nuestra fortaleza de altura, tómese su tiempo para mostrarle los alrededores, imposible romper con estas paredes, para que vea el acero es demasiado fuerte, bancos, equipos para gobernar el mundo, los instrumentos a la vista, las estrellas, posiblemente he visto mucho. No voy a decir esa palabra, sé demasiado. Inventarios de la forma de vida, de relaciones exteriores, estado suspendido de la criogenia, amnesia selectiva de la historia, se cree que había predicho, pero sospecho, los militares de inteligencia, dos palabras que combinadas no tienen sentido, posiblemente he visto mucho, sé demasiado. ¿Qué tema? Sabemos que... ¡Esto es amor! Muy bien, ahí pasaba la gran banda que vamos a estar haciendo un especial en cualquier momento, como se merece. Esto es La Ciudad Dormida y va todos los sábados de 19 a 22 horas por la FM Play. Y vamos a recordar que estamos sorteando la remera, estamos a minutos del sorteo de la remera, así que tienen tiempo, Juanjo. Hasta las 10 tienen tiempo de, para quienes quieran la remera del señor Ronnie J. Dio, en homenaje al señor Ronnie J. Dio, un pequeño homenaje que ha hecho nuestro amigo con sus propias manos y su aerógrafo, el señor Pablo Lautaro. Un pequeño homenaje nuestro hacia ese grande, contra ese pequeño gigante, como diríamos ese nosotros, ese ñomo enorme que del que la atrave, música que atravesó la ciudad con su Rainbow in the Dark. Oh. Sí, perfecto, no sé lo que quiso decir, pero no, vamos a decirle que hemos hecho un especial, vamos a contarle a la gente que por ahí nos escuchó que hemos hecho un homenaje acá en la Ciudad Dormida de Ronnie James Dio, que estuvo muy muy lindo. Y bueno, esto era pasada mega de, así que pueden mandar al teléfono 11-66-57-21-78, 11-66-57-21-78, enviarnos un mensaje y nos dicen quiero la remera, quienes no se anotaron, o si no nos pueden llamar al 46-98-72-13, 46-98-72-13, nos dicen quiero la remera y estarán participando por Elia. Muy bien, apurarse que ya llega el sorteo. Y vamos a también a pasar una bandita pionera del trash, pero de acá. Esto es Nepal con Raza de Traidores, para que escuchemos un poquito lo que fueron los pioneros, los comienzos del trash acá en Argentina, una banda que se ha formado por allá por el 84, así que vamos a darle su espacio también. Muy bien, ahí pasaba Nepal con Raza de Traidores y ahora vamos a escuchar una bandita que nos dejó un gran recuerdo y que aún sigue por aquí de vez en cuando dándose un giro. Sí, sin alguno de sus integrantes, obviamente, pero fue una banda muy grande y nos dejó sus discos para escuchar y acá elegimos un temita, Chicos de la Calle, de Letal. Durmiendo en algo. Muy bien, ahí pasaba Letal, una banda impresionante que también he tenido la suerte de poderla ver en vivo. Así que bueno, pedimos disculpas a la gente por ahí que quería escuchar otras bandas de este género que han quedado colgadas, porque como ya he dicho, no da el tiempo la sección, pero han quedado muchas bandas colgadas que vamos a estar escuchando en la... Continuará, dijo, esto continuará. Sí, en el remake, en la parte 2 del Trash, porque han quedado muchas bandas extranjeras y también nacionales. Iba a decir un mensajito, ¿tiene algún mensajito? Que le debíamos uno a Lucas, que un tema a Lucas, que nos había pedido un tema de la banda de Orca, sí, y he elegido un tema de... Recordando al gran Osvaldo Civile, que me parece verlo todavía estar con la guitarrita colgada en un escenario, así que dedicado a Lucas de Marcos Paz. Y a toda la gente, y a todos los oyentes, que espero que haya gustado esta sección. Y bueno, vamos a continuar con las bandas que hemos nombrado, Overkill, Anthrax y otras más que han quedado colgadas. Y a Sergio, que me disculpe que no pudo presentar su disco, picar el disco Slash, pero vamos a tener que esperar el Slash. Nos damos el lujo de hacerlo esperar. Claro, hasta la semana que viene, ¿cuál? Y un gran disco y con grandes invitados. Sí, es un disco extraño, pero es abarcativo. Y acá este tema, bueno, también refleja lo que escribían las bandas de este género. año 2045. La ciudad dormida se sigue emitiendo. En estos años de transmisión se han provocado millones de suicidios de oyentes del programa. Nadie puede saber desde dónde viene esa tortura. El fin del mundo resultó ser largo y doloroso. Dicen que algunos han podido sobrevivir, pero vivieron locos de por vida. Dicen que llega la noche. Nadie puede dormir. Todos están en estado de alerta. Cuando se escucha el martilleo, es el momento de huir. Si quieren seguir con vida, apaguen la radio. Esto es para los que ya estamos dementes. La ciudad dormida. Un mal que durará más de 100 años. 11 66 57 21 78 11 66 57 21 78, si nos quieren enviar mensajes, si nos quieren llamar, lo pueden hacer al 46 98 72 13, 46 98 72 13. Recuerden que estamos por sortear una remera de Ronnie J. Dio con motivo de su fallecimiento y un recordatorio de parte, un pequeño homenaje de parte nuestra y de nuestro especialista aquí, nuestro as del aerógrafo, el señor Pablo Lautaro Dan. Vamos a estar sorteando, vamos a dar dos temitas más, pero primero usted diga el número del Facebook, la dirección del Facebook. Bueno, puede comunicarse, comunicarse también, entrar, participar del programa, sugerir. Es nuestro Facebook, que es La Ciudad Dormida, La Ciudad Dormida, y ahí encuentra nuestro logo con un motivito de un Eddie de Iron Maiden, por el que no, si alguien no lo vio, no va a encontrar ahí, y bueno, puede dejar su comentario, mensaje y todo lo que quiera. Y también puede entrar en nuestro blog, que es www.laciudaddormida.com.ar, www.laciudaddormida.com.ar. Y ya está nuestro conductor y número 10 de La Ciudad Dormida, Juanjo, con su bolillero digital, digitalizando cada número, cada nombre de ese sorteo que estamos por realizar. Vamos a decir algunos de los nombres, si no se encuentran entre ellos y ustedes querían participar por la remera, nos envían un mensaje o nos llaman, quedan los últimos momentos. Ya. Héctor, Ana de Lafe, Pancho, Ana de Independencia, Elías, Graciela de Lafe, Sabrina, Daniel, Patricia, Beto, el Tumbero, Gastón, Rosa, Raúl, Gerardo, el que termina el teléfono, que termina en 3805, Adriana, La Rubia, Laura, Fede, y acá ya está el bolillero en plena acción. Le damos un temita. Dos temitas más que eligió Sergio. Dos temitas más son... Y el tema del 38, ¿no? Vamos a decirle a la gente que sepa disculparnos, que los que esperaban la sección Alcanzamos el 38 se nos hizo muy tarde ya. El tema de Pantera era para el que nos dedicó, dice, ¿hay algo de Pantera? Hay algo de Pantera. ¿Qué tema de Pantera hubo, Sergio? El New Level de Pantera. Perfecto. Hubo de todo hoy en Y bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a darle dos temitas más para los que quieran enviar mensajes por la remera de Ronnie J. Dio, que se va hoy. ¿Y qué quiere decir? El número, claro, así, claro, el que no lo tiene ya lo puede tomar nota, y es 11 66 57 21 78, 11 66 57 21 78, y se estará llevando la remera de Ronnie James Dio, la remerita del mes de junio, porque todos los meses vamos a estar sorteando remeras y también algún que otro DVD o CD, siempre hay algún regalito. Así es. Bueno, vamos con sus dos temitas, que llegaron unos mensajitos, y los anoto, ¿puede ser? Dale. Rammstein, Manchigen Grand y System of a Down, Cigaro. Das Schicksal hat mich angelacht und mir ein Geschenk gemacht, warf mich auf einen warmen Stern, der Haut so nah dem Auge des Herrn. Ich nehm mein Schicksal in die Hand, mein Verlangen ist bemannt. Oh, das süße Wasser stirbt, weil es sich im Salz verdirbt, trage ich den kleinen Prinzen Sinn, ein König, oh, ne Königin. Wenn sich an mir ein Weib verirrt, dann ist die helle Welt verwirrt. Mann gegen Mann, meine Haut gehört den Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich ein. Mann gegen Mann, ich bin der Diener zweier Herren. Mann gegen Mann, gleich und gleich gesellt sich gern. Thank you. vez comenzado el 2012, los vaticinios del fin del mundo se hicieron realidad con cataclismos, tsunamis y una intensa actividad volcánica. El exterminio de la raza humana es un hecho. Pero a lo lejos se puede escuchar una tenue posibilidad de vida. La ciudad dormida. El rock te despierta. ...11-66-57-21-78... ...si nos quieren enviar mensajes... ...si nos quieren llamar... ...46-98-72-13... ...es ahora hasta el único que pueden llamar... ...si quieren participar... ...porque ya el mensaje ya lo vamos a retirar... ...porque nos han llegado un par... ...así que bueno, paso a leer... ...dice... Hola Juanjo, quiero participar por la remera, soy Rosa, pasame algo de Alma Fuerte o Rata Blanca. Bueno, muchas gracias Rosa por estar del otro lado, te lo vamos a tener que deber, Rosa, igual hoy Rata Blanca pasamos como 5 temas y Alma Fuerte también, pero igual para la semana que viene sin falta te vamos a estar pasando un temita, o sea, sabemos disculpar, lo que pasa es que ya nos vamos, desde 19 a 22 horas y ya estamos excedidos en el tiempo, gracias a nuestro amigo Dani que nos banca aquí, ¿no? Acá está. Hola Juanjo, ¿cómo andan? Quiero la remera, pasame un tema que más te guste del himno físico y social. Un beso a Rosa, a Patricio y a Josué. Muchas gracias por estar del otro lado. Quiero la remera del enano más gigante, dice la voz del metal. Soy Miguel de Marcos Paz. Bueno, Miguel, ya estás anotado. Acá nuestra... parece, yo la veo como la morocha de Sofoy. ¿Vos qué decís? Con la morocha de Sofoy, acá el señor Pablo Lautaro va a estar Así que sí, sí, también no, nuestro acá está llegando la secretaria, por favor, por acá. Acá estamos, la estamos filmando, por favor, un poco más arriba la cámara para que no... No, esa parte no, así que vamos a comprobar con nuestro escribano acá la... Igual nos quedan unos mensajitos, espere que vamos a nombrar. Hola, soy Ivana de Catán, es la primera vez que los escucho. Está muy bueno el programa y quiero participar por la remera. Bueno, Ivana, ya estás participando por la remera. Y muchas gracias, y si querés, todos los sábados estamos de 19 a 22 horas por la FM Play 101.9, así que... Gracias. ¿Cómo se llama el programa? La Ciudad Dormida. ¿Y qué hacemos? Difundimos cultura rock, el rock te despierta. Perfecto. Quiero la remera de Dio, soy Coyo de Don Juan, dice, gracias. Un tema de Judas, bueno, gracias Coyo por estar del otro lado, te lo voy a deber para la próxima semana, se lo vengo a disculpar. Pero está participando por la remera. Está participando, por supuesto. Sí, sí. Hola, soy Sabrina, la que participa es mi número u otro, me quería saber para si participa, quería participar si no es el mío, gracias. Sí, Sabrina, estás anotada, es tu número, así que... Muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, Sergio, vamos a... Muy bien, ahí está, escribano, vamos. Para comprobar la legitimidad, la veracidad de este concurso que hacemos. Vamos a decir que esta es la remera de todos los meses que sorteamos, la remerita del mes de junio, que sorteamos acá en la Ciudad Dormida. Siempre hay algún regalito para nuestros oyentes. Y bueno, un premio por estar del otro lado cada sábado y muchísimas... Gracias. Muchísimas gracias. Sí, estamos acá. Van a capturar el momento en el que con la gente de secretaria, la morochita. Por favor, no, con la secretaria, no. Ahí. Así que, bueno, ahí el ganador. And the winner is. Es... Espere, que. Parece que hay un pequeño problema con el acople. Dele. Ahora sí estamos. Sorteando y bueno, sacamos Ronnie Chay Dio, ganadora es de la remera del mes de junio, Ivana es la que mandó recién un mensaje, puede ser. La nueva oyente. Qué suerte. La verdad que acá en la Ciudad Dormida es algo programa de la suerte. Siempre pasa vamos a contarle que lo de Lautaro, por ejemplo, que sí, vamos a decir que la bueno, zapando nuestro amigo Raúl que sí. Creo que es el que más ha ganado en el historial de los 3 años, vamos a decir que son 3 años que estamos al aire. Bueno, ha ganado Iván entonces, sí, zapando, sí. Bueno, por lo menos un oyente nuevo y un ganador nuevo de nuestro, bueno, en este caso nuestra remera del señor El Pequeño Gigante. En la semana estaremos comunicándonos con ella para llevarle la... Seguramente, la, o si quiere venir a retirarla también acá a la radio. Y bueno, gracias por estar del otro lado y que disfruten la remera. Perfecto. Del mes de junio. Perfecto. A dedicarle, aunque sea un poquito de la estrofa de este tema, a Rosa Arts, que nos escucha y que pidió un tema de Alma Fuerte, vamos a dedicarle en parte esto. Vamos a decirle que se busca batero para New Metal, conectarse en lucask999@hotmail.com, o si no, también busca baterista la gente de Resiliencia, para bandas heavy metal. Interesados pueden comunicarse a www.resiliencia-mediometal.com.ar. Y bueno, que yo quería agradecer a todos nuestros oyentes, porque la verdad que en este sorteo se ha visto un bolillero muy cargado, y eso quiere decir que tenemos más oyentes. No, sabes que Estaba viendo que cada vez que sorteamos la remera, la convocatoria es grande y eso es bueno. La verdad que me pone contento saber que, bueno, en este caso ha ganado un oyente nuevo, pero que en general siempre estamos con, siempre, luego de 3 años, siempre nos llega un mensaje de un oyente nuevo y eso la verdad que me hace bueno y me da ganas de volver a hacerlo la próxima semana y con mucha garra, ¿no? Así que quería agradecerles. Bueno, yo quisiera agradecerle y mandarle un saludo a mi madre que ha cumplido años el domingo, a mi suegra que ha cumplido años el lunes, el sábado hemos estado el cumpleaños de mi hija. A Martín, que cumplirá. Martín va a cumplir, no sé, es de mala suerte, dicen que... Bueno, vamos a dedicarlo a... Vamos a mandarle saludo a Martín, 14 cumple nuevo. El que nos falta, el integrante que nos falta aquí en la radio cumple el 14. Será casualidad eso. Y al señor Damián que cumplió ayer, así que... ¿Ayer Ponce? Sí, ayer cumplió nuestro amigo Damián el Pepe Parada, así que un saludo para él y muchas gracias por estar. Bueno, señor, ¿qué hacemos? Y tendríamos que haber terminado, pero bueno. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Yo soy Juanjo. Yo soy Pablo. Yo soy Sergio. Y esto fue La Ciudad Dormida por la 101.9 FM Play. Nos vamos con... El tema de siempre. Bueno, el tema de siempre. Que vamos a decir que es el tema de La Ciudad Dormida para nuestros nuevos oyentes. Que lo ha dedicado a la gente de Errante. De Errante, sí, para nosotros. Nos arrimó, fueron las plateadas cruces de Black Sabbath y su resplandor. Sumadas a la bella séptima estrella y la concha de Dios, que estamos unidos desde el mediodía del domingo aquel, donde se intercambiaban discos de vinilo. Al otro lado vamos vos y yo, con rumbo al otro lado vos y yo fundido amor. No olvidé. Yeah. La ciudad dormida. Mucho más conectado con la realidad que nunca.